salsa, muchachos. Viene de África. Cha, cha, cha, merengue. Viene de África. La rumba ñero. Viene de África. Coco, la samba. Viene de África. Miango. Miango. Toco yemba, toco bina. Gérard, c'est fou ça!